Otra vez borracho pensando en que hice mal. Llamo a los muchachos y pregunté cómo van mis amigos y mis hermanos, están bien. Y yo complicándome la vida, quizás ya soy un adulto y nada más. Ya no sé, me desconozco, soy otro, otra vez. Tengo sed y alcohol tomé. Ya no sé, me desconozco, soy otro, otra vez, otra vez. Cuesta dormir, ya paré de soñar. Soy de poco sonreír y no me sale actuar. A veces pienso que soy de otro planeta, por no pensar igual que todos los demás. Todavía recuerdo cuando estaba en la escuela, lo primero beso que me dio aquella nena, el primer ratón de aquella borrachera. No había dinero, pero la vida era bella. El primer trago de ron, mi primera relación, el primer porro que me fumé en mi habitación. Cada coñazo patinando en la urbanización. Nunca pensé que iba a ser lo que en este momento soy. Aquí estoy, otra vez borracho pensando en que hice mal. Llamo a los muchachos y pregunté cómo van mis amigos y mis hermanos, están bien. Y yo complicándome la vida, quizás ya soy un adulto y nada más. Ya no sé, me desconozco, soy otro, otra vez. Otra vez tengo sed.